El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Bajo la sombra del árbol va a ser hoy un programa emitido en forma grabada, particularmente porque hemos querido tomarnos esta jornada para reflexionar sobre lo que fuera el 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios. Para esto vamos a compartir algunas entrevistas recogidas el fin de semana en el encuentro de Candombe y también lo que sucedió anoche en la Plaza Mitre de Villa Dolores, que fue un acto relacionado a este 11 de octubre, al último día de libertad de los pueblos originarios. Va a estar compuesto de, como decíamos, de estas entrevistas, algunas canciones y, por supuesto, algún cuento, como siempre, en nuestro programa. Les agradecemos a todos y esperamos que disfruten de este momento de reflexión también. Javi, ¿cómo estás? Bueno, la idea es que nos expliques un poco, por ejemplo, ¿cómo se inician los encuentros de Candombe? Bueno, hola, ¿cómo andás? Hola a todos. Bueno, un poco el inicio del encuentro de Candombe surge a partir de un encuentro con la gente de La Cuerda, en una llamada que se hace en La Plata, donde por medio de algunos chiquilines que fueron, se conectaron con la gente, llegamos con los duendes por una invitación de ellos y de alguna manera nos encontramos con la comparsa, con La Cuerda, y vimos que por ahí, más allá de ir a participar de una llamada, que ahí vemos como un poco la diferencia que empieza a surgir, que es el encuentro por un lado o ir a una llamada, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros fuimos una llamada, que es la llamada del 25 que se hace ahí en La Plata, y bueno, nos encontramos con la gente y al otro año, por una serie de hechos también que surgieron dentro de la comparsa, como que reforzaron el sentido de comparsa de nosotros, de grupo de personas, familia, trabajando en conjunto en un montón de cosas diferentes. A partir de todo ese movimiento surge la idea de hacer un encuentro e invitar a las comparsas a convivir en una serie de días, repartiendo las tareas para hacer entre todos, generar una interacción en lo cotidiano, en lo común, y a partir de eso encontrarse, ¿viste? La metáfora de encontrarse cortando la cebolla, ¿entendés? Entonces esa jugaba mucho por ahí. Más o menos a partir de eso surgen los encuentros. Hace 5 años se hizo el primer encuentro de candombes, que ese también otro punto, que ya el candombe se empieza a concebir como una situación más general, que no abarca solamente un ritmo, sino que los tambores hacen el ritmo del candombe, y considerar que la familia que se genera en torno al tambor en diferentes lugares, con sus características, porque el candombe, el tambor del candombe viajó como mucho, de una manera muy especial en lo que respecta a cuando se demolieron los conventillos y fue como que se pateó el hormiguero, ¿viste? Quiere decir que si nosotros dijéramos candombe, nos estamos refiriendo a un tipo, digamos, al legado de la negritud. Si nosotros decimos hoy en día candombes, nos referimos a ese mismo legado, pero con el toque regional, con la característica propia de cada región, porque acá hay gente de Catamarca, ¿de dónde más? Y de todo lado hay gente del sur, de los 4 puntos del país llegaron representantes de alguna medida más en algunos lados, como por ejemplo de Buenos Aires, llegaron planteado en casi tres colectivos, viendo también que surge como una posibilidad de generar otro tipo de encuentro en torno al tambor, ¿no? Que no sea ir a tocar una llamada para que sea un espectáculo, sino resignificar todo ese legado a partir de la comunión, a partir del tambor, de encontrarnos ahí con personas muy diferentes. Es lo que yo siempre rescato mucho del candombe, de poder encontrarme en la comparsa con personas muy diferentes a mi ámbito, a mi vida, a mi visión, y poder empezar como un equilibrio, ¿viste? El tambor te da esa posibilidad de encontrarte en otra frecuencia, ¿viste? Con la gente. Eso en realidad sería como resignificar el candombe, porque el candombe en realidad surge como un lenguaje que une a toda la africanía, a todos estos esclavos que vinieron de diferentes lugares del África, con diferentes lenguajes, entre ellos mismos, entre los mismos esclavos. Entonces, una forma de comunicación fue el candombe. Sería entonces que la forma de comunicación en el legado africano antiguo ahora une a gente también de diferentes lugares, claro, de Catamarca, de Neuquén, de Buenos Aires, de Córdoba, ¿no? Diferentes visiones también de lo que es el candombe, ¿viste? Porque acá también está la posibilidad de eso, de compartir la experiencia que tienen las personas. Por ejemplo, acá mismo en la sierra la gente es una comparsa, pero no es un barrio, es gente de toda una zona que con todos los impedimentos que por ahí surgen se encuentra, se nuclea en torno al tambor, ¿viste? Y vos empezás a ver que se diseminó tanto, y vemos como un proceso ya donde sabemos de alguna manera quiénes somos, ¿viste? Que y las cosas que se están generando y por dónde, ¿viste? Está que explota mucho la del carnaval, ¿viste? Que ya empieza a ser como una jugada que se empieza a alejar un poco de la familia en torno al tambor, ¿viste? Sí, ya genera además como un compromiso, genera como un compromiso social, ¿no es cierto? Yo como participante de este encuentro, Javier, les agradezco un montón y vamos para adelante todavía, hermano. Adelante, está allí, buenísimo. Allí, vamos para adelante. Todo muy bueno. Muchas gracias. Chao. Sobre qué había pasado con esta gente, ¿no? Con nuestra gente. Y bueno, esta inquietud empezó a responder, a tener una respuesta cuando tuve que realizar mi tesis para acceder a un título en historia. Y de esa manera, me puse a ver que había trabajos sobre africanidad hasta la primera mitad del siglo XIX en Córdoba y que luego no había nada. Entonces de esa manera me puse a ver y el resultado es, la tesis de Córdoba Morena que vos has visto. Y bueno, es un intento por desmitificar esa historia oficial y la otra de sentido común que dice que no hay negros en Argentina y menos en Córdoba. Y en realidad está muy presente, de hecho hoy estamos en un quilombo, ¿no? Pero a diario uno se puede encontrar. Y en mi tesis yo pude encontrar que para la segunda mitad del siglo XIX había, digamos, toda la mano de obra, no solo como esclavos, sino ya como libres o libertos. Gran parte de la mano de obra era afrodescendiente, que había toda una cuestión jurídica y social asociada a ellos, unas transiciones hacia lo que va a ser la libertad. Después me encontré que sí habían participado en las milicias y en los ejércitos, pero es un mito que se murieron todos, muy por el contrario, siguieron estando, siguieron legando sus genes, su cultura, siguieron mestizándose, o sea, digamos, es parte estructural de la sociedad cordobesa y argentina. Y acá en la sierra estaban muy presentes, había varios barrios típicos de negros, había mucha cultura africana en Córdoba. Bueno, de hecho en la antropología física vos podés ver cierta forma, ¿no?, que te muestran esa afrodescendencia. Y en Córdoba toda, el negro, ¿no?, la expresión negro tan impuesta, tan fuerte, ¿no? Así que, bueno, digamos que este trabajo fundamenta eso. ¿Y de eso trata tu libro Córdoba Morena? Exactamente, sí, fundamenta a través de los documentos que hay en los archivos, en el Archivo Histórico de Córdoba, la presencia importante, numerosa, vital para toda la sociedad del negro, ¿no? Y no solo los documentos de crimen o los censos, sino también testimonios de viajeros, aparecen en los diarios también que van apareciendo, comparsas, canciones, digamos, todo esa cultura era muy, muy, muy, muy poderosa, muy mayoritaria, muy numerosa y permeaba toda la sociedad cordobesa. Decime para terminar, Marcos, ¿cómo le explicamos, cómo le explicás a la sociedad, cómo mostramos este candombe actual en relación al candombe antiguo, a ese concepto que tiene la gente de lo que era el candombe? ¿Cómo traemos esto a nuestra historia cotidiana? Bueno, en realidad el candombe no solo es música, sino también es un acto de permanencia, de resistencia. Bueno, las formas pueden haber variado un poco. Hoy se toca un poco más candombe afro-uruguayo, pero ese también es una separación un poco ficticia, porque el candombe es rioplatense, con distintas variantes. Lo que pasa es que con el tiempo también, bueno, hay distintas cosas que han ido pasando y en algunos lugares casi se ha perdido, pero en otros se están recuperando. Están los trabajos de Pablo Sirio para Buenos Aires, y toda esta movida va a ir llevando a que, siga habiendo más quilombo, ¿no? Que es lo que estamos necesitando, ¿no? Que celebremos eso, ¿no? Bueno, Marcos, muy agradecida por el libro, para que sume, y mucha suerte, muchas gracias. Sí, bueno, gracias a vos, y bueno, saludos a toda tu comunidad, a tu gente. Ahí va. Thank you. Mari Mari Pulangen, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huesculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Cemento, la tierra está llamando, fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces nos llaman a un reencuentro con la esencia a ser libre como a ser libre como hacer. Puedo comenzar este concepto de identidad con esto que acabamos de ver y de escuchar. Esa movidita, ¿no?, que tiene el músico, esa movidita, así. ¿Por qué mueve los piecitos así? Porque tiene una cadena, en este momento imaginaria, entre este pie y este, ¿sí? Es el esclavo, ¿sí? Es el aporte de la negritud a nuestra identidad nacional. Y la música, bueno, la música es el código que usaron los esclavos que vinieron de África, que hablaban diferentes lenguajes y que no podían conversar entre ellos, pero sí tenían en común un instrumento que es el tambor, y bueno, y la forma de que usaron para conectarse y para conversar y para manifestar su dolor por sobre todas las cosas. Ahí va, gracias Paula. Es la música, ¿no? Es esto que conocemos como candombe, que es una palabra bantú que quiere decir cosa de negro. Nosotros recibimos cuatro corrientes que forman la identidad nacional, por supuesto que después hay más, para formar la identidad regional. Pero esa cosa de ser argentino, ¿cómo formamos esto de ser argentino? Bueno, con los que estaban en el continente, y ahí viene el maíz, la papa, las cuyutas, que nosotros les decimos ojotas, para dar unos breves ejemplos, ¿sí? Después llega el invasor. El invasor, como dos cosas muy grandes y fuertes, nos deja el idioma con el que estoy hablando y la religión católica. Muchas cosas más, pero simplemente unos pequeños ejemplos. Después llegan los esclavos negros, obligados a venir, y nos dejan, bueno, por ejemplo, en la cosa cotidiana de nuestra vida, la palabra quilombo, que para nosotros el quilombo es una cosa así, casi como una media mala palabra, y el quilombo es donde hay mucho ruido. Si uno dice, ¿qué es un quilombo? No, hay un quilombo. ¿Cómo un quilombo? Sí, hay un griterío. No me dejo de la significación real. El quilombo es la aldea que forma el esclavo cimarrón. El esclavo que no quiere ser esclavo, que huye y forma una aldea en otro lugar, forma un quilombo. La palabra quiere decir aldea, pero nuestro concepto tiene que ver con estos preconceptos establecidos, que donde hay negros hay tambores y entonces hay ruido. Y para nosotros quilombo es eso, una cosa con mucho ruido, que en realidad no tiene nada que ver con el concepto real. Los negros nos dejan la milonga, por ejemplo, mucho de la negritud en la música, el tango, el bombo, bueno, en fin, cafúa. En el lenguaje nuestro hay muchísimas palabras que vienen de estos esclavos. Y finalmente los inmigrantes, nuestros abuelos, ¿sí?, que aportan, no sé, las alpargatas, los videos, o sea, hay muchísimas cosas. Quiero arribar, para redondear esto, que en realidad no importa si a mí me interesa o si yo estoy de acuerdo o quiero manifestar mi parte negra, porque la mayoría de las personas que no se ve de piel negra dice, yo que tengo que ver con los negros. Bueno, le agrade o no, más allá de eso, sí tiene que ver, tiene una herencia cultural y que la lleva impuesta en su forma de hablar, en su forma de vestir. Esa es nuestra identidad nacional, el ser argentino. Por supuesto que después hay identidades regionales. La gente de Villa Dolores no es la misma que la, no sé, que la de San Luis, ¿sí? Y después están estas individualidades también en la identidad. Como es Ana, como es Juan, como es Pedro, como... ¿Sí? Bien. Pero bueno, la idea que quería redondear, así simplemente, es que todos, con agrado o desagrado, tenemos mucho de indígenas en nuestra forma cultural, aunque no sea consanguíneo, y tenemos mucho de negros, y tenemos mucho de los invasores, y también de nuestros abuelos inmigrantes. Muchas gracias. Pupeñí, Inche Nadia, Inche Lancuche. Yo recién estaba escuchando hablar acá de la hermanita y que estuvo lindo, ¿no?, el concepto que estaba dejándonos. Pero también quería, ya que estamos ahora, ¿no?, en recordando y celebrando el último día de libertad de nuestros pueblos, es muy importante tener en cuenta esto, esta frontera, esto de sentirse argentino o sentirse, no sé qué, brasilero, uruguayo, para nuestros pueblos jamás existió. Somos coyas, ¿sí? Este es un coyasuyu, ¿sí? Hay cuatro suyus, y desde la cuna más o menos hasta acá abajo es todo el coyasuyu de la Vía Yala. Y entonces está bueno también acostumbrar a cambiar nuestras palabras. Si bien tenemos este idioma y es el que manejamos desde la conquista hasta nuestros días, está bueno empezar de a poquitito a cambiar las palabras. Somos coyas porque estamos en el territorio de Coyasuyu. Dentro de Coyasuyu tenemos un montón de naciones. Mi nación era de Rancuche, de mis abuelos. Aquí estamos en territorio Comechingón. Tratemos de recuperar esas palabras. Esas palabras que son de nuestros abuelos, que son un legado también. Como es la música, como es la vestimenta. Porque quizás acomodándonos a nombrar las cosas como son, también recuperamos nuestra identidad. Las fronteras que están impuestas por el colonialismo y las sucesivas cuestiones de la historia y demás no tienen que ver con nosotros, ¿sí? No tienen que ver con nuestro pueblo. No había ese tipo de fronteras, solo había territorios y había un lugar para compartir, para encontrarse como nos estamos encontrando ahora, para poder hacer transmisiones de aprendizaje, de conocimiento. Así que eso también es bueno, digamos, y es útil, y está bueno que comencemos a cambiar ese tipo de cosas, a recuperar nuestras lenguas madres, a recuperar también algo de las ceremonias, de la música, de la manera de trabajar, de conectarse con la tierra, ¿no? Cada uno quizás desde su casa, solamente con el simple acto de sembrar una planta, una flor, ya está entrando en una comunión con el medio ambiente y está recuperando identidad. Cada vez que uno va a comprar al supermercado y elige qué cosas comprar, está recuperando identidad, haciendo un consumo responsable. Cada vez que uno decide limpiar la costa del río y empezar a reciclar basura y a compactar esa basura y a reutilizar las cosas que se puedan reutilizar, también estamos recuperando identidad, estamos sanando nuestra pacha. Entonces era más que nada eso, y que hoy es un día de celebración. Es un día de celebración porque hoy fue nuestro último día de libertad, nuestro último día en el que vivimos naturalmente, y nuestros abuelos, digamos, sabían que esto se iba a perder, pero también sabían que se iba a recuperar, y que parte de nosotros es esta recuperación. Así que eso es lo que quería compartir, y también, bueno, recordar que mañana, que comenzó la conquista, es el día que comenzó, se conmemora el comienzo de la conquista, también desde el lugar de uno, o sea, llamar a la reflexión, llamar a un poco encontrarnos con nuestra esencia, con nuestro ser, con nuestros abuelos, con lo que ellos quisieron decirnos, porque más allá del color de piel que nos toque ahora, o más allá de las costumbres que tengamos ahora, hay una realidad, y es que la mayor parte de este grupo de gente que convivimos en el mismo territorio somos todos descendientes indígenas. Todos tenemos descendencia indígena. Entonces comencemos a recuperar nuestra cosmovisión y a hermanarnos como descendientes por la memoria de nuestros abuelos, para que los conocimientos de ellos no se pierdan, para que no se pierdan los tejidos, para que no se pierdan las medicinas, para que no se pierda la alimentación. Entonces está bueno encontrarse, está bueno pasar datos, intercambiar datos para poder juntarnos y seguir haciendo cosas en esta recuperación de la identidad. Y mañana, quizás, que es un día bastante fuerte y bastante importante, normalmente en las ciudades se hace una marcha de resistencia, hay canciones que se cantan, se danza, porque la danza es resistencia, la música es resistencia. La música ha salvado a nuestro pueblo, ¿sí? Entonces es importante eso, que no falte, que mañana de donde estén se pueda reflexionar, se pueda pensar en nuestros antepasados y también se pueda danzar por ellos. I'm gonna go to the hospital. Las culturas originarias fueron no solamente suprimidas físicamente, en muchos casos fueron suprimidas incluso hasta la identidad. Hoy hablamos de los comechingones e identificamos a esta cultura por un nombre que es peyorativo y que fue impuesto por el conquistador. Desconocemos la mayor parte cuál es la verdadera identidad de este pueblo, cómo se llamaban a sí mismos, incluso lo ignoramos. Entonces, estos trabajos, rescatar la identidad, tienen una importancia en el marco de la indianidad. Y arranco con este aspecto, porque ellos se llamaban a sí mismos Eñas al norte y Camiaris al sur del Champaquí. Esa era la verdadera identidad comechingón, la huipala. Esa bandera multicolor que vemos ahí representa el concepto de la identidad de los pueblos aborígenes actualmente. Esa bandera, en los colores del arco iris, representa que todos somos distintos. Todos podemos tener distintos colores, pero compartimos un mismo suelo, un mismo paño. Es la diferencia en la unidad. Somos distintos, pero estamos obligados a compartir una única casa, que es la tierra, que es la pacha. Esa es, hay otras explicaciones de la huipala, pero en el año 2007, cuando se declara por la ONU los derechos universales de los pueblos aborígenes, esa es la concepción de la huipala que se toma como la oficial, que es la unidad, la maravilla de ser diferentes y de podernos maravillar en la diferencia, no rechazar en la diferencia. Otro de los aspectos que quería tocar es el aspecto cultural, porque como tenemos una formación, aunque tenemos algunos rasgos y algunas cosas, porque todos tenemos, como bien han dicho varios, mucho de indígena, mucho de negro, mucho de... pero nuestra cultura es europea, es la impuesta, que no ha respetado el pensamiento de los pueblos aborígenes. No solamente no ha respetado sus tierras, no ha respetado las costumbres, todo ha sido impuesto, ha sido quitado. Entonces, cuando hablamos de cultura desde los conceptos europeos, es un diálogo de sordos, porque es solamente el concepto que sale desde la idiosincrasia europea. Se habla de el progreso como un precio para el exterminio masivo que hubo de los pueblos originarios, y se habla de que es un precio que, bueno, es un precio justo, porque nos trajo el progreso que todos disfrutamos hoy. Y es un diálogo de sordos, porque ese diálogo no escucha, y aún hoy no escucha las voces de nuestros pueblos originarios. Yo soy la muchacha del circo, por unas monedas yo doy un poco de humilde belleza, un poco de tibia emoción. Yo soy la muchacha del circo, por esos caminos yo voy, seguida en mi malla de seda, repartiendo todos flores de ilusión. Colgada del frágil trapecio, su cuerpo elegante parecía al saltar una paloma blanca que el cielo con ansias locas quisiera llegar, mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal. Bajo las lonas del viejo circo un frío de muerte se siente cruzar. Ahí va la muchacha del circo, no encuentra consuelo ni amor, regala a los otros la dicha y sufre miseria y dolor. Al fin una noche en la mano, cansada el trapecio flojó, y pobre muchacha del circo, buscando un aplauso, la muerte encontró. Colgada del frágil trapecio, su cuerpo elegante parecía al saltar una paloma blanca que al cielo con ansias locas quisiera llegar, mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal. Bajo las lonas del viejo circo un frío de muerte se siente cruzar. Báñame, Domitila, y Domitila calentará el agua, entibiará los toallones traídos de Francia, llenará la tina en la que se hundirá el pálido cuerpo adolescente de su amita, la niña Dolores. Las oscuras manos de Domitila se llenarán de espuma amarillenta y cremosa para frotar suavemente hombros y espaldas de marfil. Los fuertes brazos de Domitila envolverán ese cuerpo delicado en los toallones y secarán la piel en una sucesión de levísimos golpes parecidos a levísimas caricias. Vísteme, Domitila, y Domitila anudará moños, seguirá uniendo infinitos botones a infinitos ojales, arreglará mantillas, anudará cintas de escarpines, acomodará la falda para que caiga en los pliegues que la moda indica. Peíname, Domitila. Y los hábiles dedos de Domitila peinarán, desenredarán, trenzarán los cabellos de su amita, esos cabellos que causan tanta envidia entre otras niñas porteñas, porque Dolores Senavilla es una de las poquísimas rubias de Buenos Aires. Los cabellos de Domitila, en cambio, son negros. Toda ella es negra, bellamente negra. Sabe de su color y no se avergüenza. Sabe que ha nacido en la banda oriental, pero que desde muy pequeñita está en Buenos Aires. Ignora quiénes fueron sus verdaderos padres. Los primeros recuerdos infantiles son los de esta casa, la casa de los Senavilla, donde la trajeron para que jugara con Dolores, hija única que prefería una muñeca viviente a un objeto de porcelana. Dolores y Domitila, Domitila y Dolores. Jamás la niña rubia hirió, lastimó u ofendió a la niña negra. Al contrario, entre ellas hubo desde el principio una curiosa complicidad. A veces una comenzaba una frase y la otra la terminaba. A veces pensaban las dos la misma cosa al mismo tiempo. Sin embargo, algo en su memoria de esclavitudes no tan remotas hizo que a medida que crecían, Domitila se convirtiese en una especie de doncella de Dolores. Báñame, peíname, vísteme. Eran juegos todavía, pero poco a poco dejaban de serlo. Se convertían en obligaciones. Domitila admira a Dolores. Cuando la ve completamente vestida y acicalada para el baile, el enhiesto peinetón como una mariposa nocturna posada sobre una flor de oro, se emociona. Imagina cómo serán esas fiestas. Alguna vez las ha espiado confundiendo su oscuridad con la oscuridad de la noche. ¿O no? Ella sabe que nunca podrá disfrutar de nada semejante, que nunca bailará un minué al son de un piano, un violín y una flauta, que nunca verá de cerca los ojos del restaurador. Dicen que son azules. Ni oirá la voz de su hija Manuelita. Dicen que suena como música. Pero sueña, en cambio, con un peinetón. ¿Por qué no ha de tener ella un peinetón? Para eso viene ahorrando moneda tras moneda desde hace más de 3 años. No compra baratijas. Se arregla con lo poco que tiene y con lo que le da Dolores. No tiene derecho a paga alguna en casa de los Senavilla, techo y comida nomás. Pero son generosos, tanto los amos como la niña y las visitas. Siempre algún dinerillo cae en las manos de Domitila. Por un mate bien cebado, por colgar en el perchero un abrigo y hasta por entregar en secreto a Dolores los mensajes perfumados que le envía Esteban Carrasco. Los Carrasco y los Senavilla son como Montescos y Capuletos, solo que aquí unos se llaman unitarios y federales. Pero en su inocencia, Domitila no comprende esas cosas. Sueña con que algún día Dolores y Esteban se casen, mientras guarda monedas para comprarse un peinetón. Amita, ¿qué quieres, Domitila? Dolores se despereza tendida en la hamaca paraguaya. Amita, el negro Faustino me ha invitado a dar un paseo. ¿Cuándo? Esta tardecita. Iríamos hasta la plaza nomás, aquí cerca. Una hora. ¿Me da permiso? Dolores desciende de la hamaca, se enfrenta con Domitila, toma entre sus manos pálidas el rostro moreno, la mira a los ojos. —¡Claro que te doy permiso, Domitila! Disfruta tú de lo que no puedo disfrutar yo. Los ojos se le llenan de lágrimas. Domitila las enjuga con la punta del pañuelo que lleva al cuello. —No me llore, amita, todo se va a arreglar. Yo... —¿Tú qué, Domitila? —Yo quisiera hacer algo para ayudarla. —No puedes hacer nada. —Algo haré. —Eres un ángel, Domitila. No, soy nada más que una negra pedigüeña, porque además tengo que pedirle otra cosa. Lo que quieras. Necesito estar linda esta tarde. Si a eso de las 6 voy a su dormitorio, ¿me ayudará usted a arreglarme? Dolores sonríe. Si quieres te bañaré, te vestiré y te peinaré, Domitila. Aprovecha un momento sin tareas para escapar hasta la esquina, donde en la tienda de masculino están los peinetones más bonitos de Buenos Aires. Tiene suficiente dinero como para adquirir uno. No de los más grandes, no de los más caros, pero sí bonito, delicado, con guirnaldas de rosas entrelazadas. Es de asta y tiene el color de una puesta de sol en un día nublado. Lo ha visto ya, pero hasta hoy no había contado con la suma necesaria para adquirirlo. Entra al local. Dos empleados la miran sin desconfianza. La conocen. Para ellos es la negrita de la niña Dolores Senavilla, una sirvienta honesta y simpática, además de bonita, porque tiene una sonrisa blanquísima que contrasta con la piel oscura, unos enormes ojos aterciopelados, una nariz extrañamente fina y respingada, y los pechos pequeños y la cintura estrecha y ese modo de caminar. Sin embargo, jamás ha permitido que nadie se propase con ella. Domitila señala sin vacilaciones el peinetón elegido. Uno de los empleados se lo muestra. «Lo llevo», dice Domitila, y desanuda un trapito, sacando de él monedas de distintos tamaños. Lleva el paquete apretado contra el pecho. Va a salir por primera vez a pasear con Faustino y quiere estar muy, muy bonita y diferente. No al pañuelo que otras sirvientas como ella se anudan con un airoso moño en la coronilla o en la nuca. No al pañuelo aunque sea celeste. No al pañuelo, aunque sea punzó, aunque sea lunares, aunque sea de seda. No al pañuelo, sí al peinetón. ¿Cómo se deleitará Faustino cuando la vea, distinta y única? Estará orgulloso de mostrarse a su lado, celoso si otros la miran, enamorado al fin. El problema está en que Domitila no sabe cómo colocarse el peinetón, cómo encajarlo entre sus rizos duros y apretados, y tan pero tan cortos. De todos modos, eso tiene solución. La niña Dolores le ha prometido ayudarla. «Si quieres te bañaré, te vestiré, te peinaré, Domitila», ha dicho hace un rato. Domitila no pretende tanto, solo desea que la niña le enseñe a ponerse el peinetón. Son las 6 de la tarde. Domitila golpea discretamente la puerta del dormitorio de Dolores. «¿Quién es?» «Yo, niña». «Entra, Domitila». Tratándose de Domitila, Dolores no oculta sus lágrimas. Tampoco oculta lo que estaba haciendo. Algo tan simple como mirar un retrato que esconde cuidadosamente en un cajón de su tocador. El de Esteban Carrasco. «No llore, mi niña». «No, si ya no lloro». Domitila, antes de explicar lo que desea, tiende a Dolores el paquete. La joven rubia lo desenvuelve y aparece el delicioso peinetón. Los ojos de Dolores se iluminan. «¡Ay, Domitila, mi pobre y querida Domitila! ¿Me lo traes porque querías hacer algo para ayudarme? Gracias, me ayudas. Tu cariño y tu comprensión me ayudan. Gracias por el peinetón». Y ya está probándoselo frente al espejo sobre la dorada cabellera. «Armoniza, es perfecto. ¡Qué bien que me conoces, Domitila!» A través del cristal, Dolores ve los ojos de la negra empañados de lágrimas. «Eres un ángel. Si hasta lloras por mí». Este cuento se llama Domitila, de Eduardo Gudiño. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol. Un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.